Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. El sábado 3 de septiembre, en el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano, se llevará a cabo la presentación de Ramamti Charrúa Wat, Nosotras, Nosotros, Charrúas, libro de autoría de Javier Álvarez, que contiene dos ensayos, Pueblos Originarios del Centro de Entre Ríos y Reemergencia Étnica, Experiencia desde la Comunidad Charrúa Etrec. También en el mismo ámbito se presentarán la obra musical Ancat, Interior, Alma, Espíritu, en lengua charrúa, grabación de Sewer Montec, Saber Escuchar, dúo integrado por Gabriela Pérez y Javier Álvarez, presentada celebrando sus 10 años como dúo en el 2021. Esta fecha importante para el pueblo Nación Charrúa de Entre Ríos, día puesto en homenaje al indio Floro por su fallecimiento en 1965, quien fue considerado el último hablante del idioma charrúa heredada como lengua materna, tendrá un acto de pura reflexión y contenido socio-histórico-cultural en el espacio comunitario de la Escuela Popular Charrúa Tric de Villaguay. En diálogo con la Redota, Javier Álvarez, profesor de música, explicó sobre la obra literaria a presentar. Un ensayo, el primero, que es Pueblos Originarios del Centro de la Provincia de Entre Ríos. En el año 2007 fue, puntualmente, que fue motivado porque una vez un gurí acá, en ese momento era el gurí, ahora grande, ¿no? Manocho Cabrera, vino indignado que a la novia en la escuela del colegio le han dicho que acá no había pueblos originarios. Entonces, a partir de esa motivación, ese escrito, digamos, como revelando algo que realmente no está muy difundido. Uno que está en el tema lo da por sentado, pero así a nivel general la sociedad no se conoce mucho. La historia de nuestra actualidad, digamos, pero desde el momento, desde el inicio de la humanidad, en definitiva, digamos, cómo llegamos acá y de cuándo estamos acá, que es mucho más allá que lo que se dice habitualmente, ¿viste? Empezamos por esto, el proceso de reinización. La historia oficial dice que acá Entre Ríos fue poblado por inmigrantes. Bueno, hay que asumir que acá realmente estamos de antes. Entonces, esa asunción de esa identidad, de esa conciencia, es el primer paso que yo, en la segunda parte del ensayo, digamos. También Javier contó sobre el proyecto musical Sewer Montec, que quisieron, junto a su compañera Gabriela, que esté en el ámbito reflexivo que invitan a compartir. El año pasado en realidad hicimos la grabación y nunca la hemos presentado oficialmente, la hemos cantado así eventualmente, pero no hicimos una presentación. Y bueno, aprovechamos la ocasión, ¿no?, para hacerla. Generalmente la presentación del libro siempre hay un número musical, bueno, acá hacemos las dos cosas. Reportó para Farco Héctor Senaqué Santomil de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.